de la Cooperativa de Agua de Agua de Oro para contar y retratar un poco esta situación que se está viviendo en nuestro corredor de Sierras Chicas. Clau, buenos días y gracias por este rato con Radio Nexo. No, por favor, gracias a vos. Bueno, la situación, digamos que desde la última vez que conversamos con ustedes, se ha venido agravando. Uh-huh. Hoy estamos en una situación de corte general del servicio de agua, porque desde hace varios días empezamos a tener inconvenientes con el acueducto, Candonga Agua de Oro, lo cual distribuye agua a tres localidades, ¿no? Agua de Oro, Villa Cerro Azul y El Manzano. Y estamos hablando de una población aproximadamente de entre 12 y 15 mil habitantes. Uh-huh. Y te digo entre 12 y 15 porque no podemos con certeza afirmar el número de personas que hay debido a que el último censo todavía no ha arrojado resultados definitivos así por localidad. Pero bueno, más o menos esa es la cantidad de gente a la cual nosotros le estamos proveyendo el servicio o intentando proveer en realidad. Uh-huh. Hasta acá nosotros como cooperativa hemos decidido en el día de ayer declarar la emergencia y bueno, se ha puesto en conocimiento al gobierno de la provincia respecto a esta situación y estamos solicitando se declare la emergencia hídrica en la zona, bueno, debido a lo que estamos comentando, ¿no? Ya es una imposibilidad, ya es una cuestión que excede a las cooperativas esto de poder brindar el servicio de manera adecuada. Uh-huh. Y es una situación que nos está preocupando muchísimo porque es un elemento que no puede faltar, obviamente. Quizá podrías vivir sin luz, pero nunca sin agua. Claro. Así que, bueno, las autoridades locales también han sido puestas en conocimiento y mañana nosotros tendríamos una reunión en el Ministerio de Obras Públicas como para plantear esta situación y ver qué solución urgente le podemos dar. Uh-huh. Clau, preguntarte, ¿no? O sea, ahora este sector está directamente sin agua. En este horario, sí. Lo que nosotros estamos haciendo es que está un poco el caudal de agua que estamos recibiendo, que hemos decidido cortar el suministro del servicio como para dejar que el sistema se vaya recuperando y claro, tratar así de empezar a llenar cisternas. Tenemos 9 cisternas distribuidas en las 3 localidades, pero bueno, como es tal la falta de presión, es tal el caudal de agua que nos está faltando, que en las zonas altas, como por ejemplo Villa Cerro Azul o el Algodonal, parte del Manzano, directamente no sé, es imposible que podés llenar la cisterna porque no sube uh-huh, el agua, no es suficiente el caudal de agua. Claro. Y bueno, ya a esta hora, si van a preguntar cuál es el motivo, no lo podríamos definir, porque respecto del acueducto, nosotros hemos hecho todas las tareas inherentes como para tratar de ver, bueno, a ver, cambiamos una válvula, controlamos la presión, arreglamos una pérdida, a ver si así vamos recuperando la presión o el caudal, y no hay forma, o sea que hemos hecho todo lo posible técnicamente hasta acá. Uh-huh. Y la cuestión hoy, no sabemos si está en la captación, si la napa ha bajado, porque también hay que tener en cuenta que esta zona de Sierras Chicas desde hace mucho tiempo, o sea, toda la provincia en general, viene con un sistema de sequía todos los años, muy prolongadas, la lluvia, bueno, escasísima, y no sabemos cómo es el comportamiento de las napas, ¿no? Para eso deberíamos contar con un especialista, un geólogo, un ingeniero, que hagan los estudios pertinentes y bueno, pueda definir qué está pasando por el cual no recibimos el caudal suficiente. Claro. El acueducto del que estamos hablando es el acueducto que hace poco tiempo inauguró provincia, el acueducto Sierras Chicas Norte, justamente que trae agua. No es ese. Nosotros uh-huh, estamos hablando de un acueducto propio. Bien. Que es el acueducto Candonga Agua de Oro, que fue construido hace más de 25 años. Bien. Y este acueducto, cuando fue construido, tiene un sistema de captación que se llama subalveo, es decir, que no toma agua directa del río, sino que el agua está en la propia cuenca, claro, ¿verdad?, de agua. Y con un sistema de filtrado, eso es como que es absorbido y se va trasladado, y se lo traslada a este acueducto, y por una cuestión de gravedad, es decir, por la altura que tiene, baja de como digamos de manera natural hacia un punto determinado donde nace el sistema de distribución que va a las 3 localidades. O sea, no necesitamos un bombeo, especial ni nada por el estilo, sino que es por una cuestión de gravedad. Uh-huh. Hoy el inconveniente lo tenemos prácticamente en la captación, porque allí están viendo prácticamente en diferentes horarios del día a ver el comportamiento de la toma de agua, y bueno, hay momentos del día en que no sale agua directamente. Claro. En otros momentos sí, en otros momentos no. Entonces, bueno, es tan variable el comportamiento del acueducto en este momento que la verdad que necesitamos un estudio mucho más profundo para poder determinar si es necesario, seguramente que sí, hacer otra captación de agua, ya sea pozo, ya sea un nuevo sistema de una captación similar a esta, o si la napa está seca, o sea, no te lo puedo definir en este momento. Bien, y el tema del acueducto Sierras Chicas Norte, porque digo, iba a ser también un sistema que iba a abastecer a toda la parte justamente norte de Sierras Chicas, Sal Si Puedes, Agua de Oro, bueno, todas aquellas localidades que hoy se ven también tremendamente afectadas por esta situación. Sí, ¿está funcionando? Bueno, si vos observas el comportamiento del dique La Quebrada y la bajante que tiene el dique, que debe estar como 9 metros abajo, sí, te das cuenta en el acto de que el problema es general, de las bajas de las cuencas, ¿no? Porque por algo el dique no tiene el nivel que debe tener. Si bien este acueducto fue hecho con esa finalidad de surtir agua a estas localidades, hoy la mayoría del cupo de este acueducto se le está llevando el río Ceballos, justamente porque tienen que compensar la bajante del dique La Quebrada. Bien. De paso también se surte Sal Si Puedes. Nosotros estamos como en un final de línea del acueducto, prácticamente, porque está Agua de Oro y después nos sigue La Granja, que sería donde finaliza el acueducto. Y si bien hoy, por gestiones que hemos estado realizando con la provincia, en este preciso instante están trabajando en el bombeo del acueducto Sierras Chicas Norte, aún no sabemos si el caudal y la presión que trae ese acueducto es suficiente para aliviar un poco nuestro sistema. Lo vamos a ver hoy con el correr de los días, con el correr de las horas, si logramos al menos llenar las cisternas más grandes que tenemos, y de esta forma como que vamos a aliviar nuestro acueducto y ese poquito de caudal que sale, poder distribuir otras cisternas. Uh-huh. No sé si me llegas a entender que sí, estamos tratando de compensar un poco. Uh-huh. Pero bueno, también vamos a saber si eso es efectivo con el correr de las horas. Claro. Claro, claro. Bueno, la verdad que profundamente grave y preocupante la situación del agua, sobre todo en aquellas zonas. Hay que esperar también entonces qué termina de resolver la provincia o qué solución agrega, ¿no?, a este contexto. Totalmente. Por eso nosotros ya en el día de ayer le damos una nota al ministro de Obras Públicas solicitando se declare la emergencia hídrica. Lo mismo hicimos con los intendentes de la zona, a los fines de que ellos apoyen uh-huh. en esta situación. Y bueno, a raíz de la declaración de esta emergencia podremos, no sé, pues solicitar camiones con uh-huh. agua, bidones o lo que fuese necesario para acercarle a las personas donde realmente en las cisternas no se llenan, ¿no? Porque con este poquito caudal estamos tratando de administrarlo lo más que se pueda y ser equitativos. Pero uh-huh. lamentablemente la situación geográfica de nuestra zona, obviamente, por más que queramos ser equitativos, no podemos porque no sube el agua uh-huh. a esas cisternas. Y entonces, bueno, tendremos que ver de solucionarle este problema o tratar de acercarle el agua a esta gente. Bueno, y veremos mañana en la reunión cuál es la posición de la provincia en esto. Hasta acá nos vienen colaborando, están enterados, nos están ayudando. Hoy está trabajando gente de la provincia en este momento con nuestros operarios del agua en el encendido o la puesta en marcha del acueducto Sierras Chicas Norte. Uh-huh. Así que, bueno, veremos qué otra solución urgente nos puedan dar y, bueno, con el correr de los días iremos informando qué sucede. Por eso aprovecho la ocasión para pedirle a nuestros socios, a nuestros usuarios, que traten de administrar el poquito caudal de agua que tengan en sus tanques, que lo cuiden. Y aquellas personas que no tienen tanques, que traten de proveerse de un sistema de reservorio, en lo que sea. Sé que hay mucha gente que a lo mejor no está en condiciones económicas de tener un tanque, pero bueno, un tacho, baldes, no sé, lo que sea que puedan reservar agua sirve en este momento. Claudia, bueno, muchísimas gracias por este tiempo y obviamente vamos a seguir las noticias que vengan desde allí para saber cuál es la situación que están atravesando y cuáles son las medidas también que se van a estar tomando. Gracias. No, a vos, muy amables. Hasta luego. Hasta luego.